La más poderosa oración a la sangre de Cristo. La sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento de todas las faltas cometidas hasta hoy. Séllame con tu sangre, retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti, haciendo lo que no te agrada. Gracias por tu sangre libertadora. Amén. Amén. Amén. Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte, liberar todas tus preocupaciones y concentrarte en la siguiente oración, donde puedes pedirle a Cristo todos los milagros que necesitas para tu vida. Oh, Inmaculada Sangre de Jesucristo, lávame, límpiame, perdóname, lléname de tu presencia, sangre purificadora que da fortaleza. Yo creo en tu poder y dulzura. Yo confío en ti para preservarme de todo mal y te pido desde lo más profundo de mi ser que penetres en mi alma y límpiala, llena mi corazón y purifícalo. Oh Jesús, que me has dado el precioso regalo de tu sangre y en el Calvario, con valentía y generosa entrega, me limpiaste de toda mancha y vertiste el precio de mi redención. Oh Cristo Jesús, eres la fuente de todas las gracias conocidas y el grandísimo regalo de Dios a sus hijos. Eres la prueba y promesa de amor eterno hacia nosotros. Te agradezco todas las oportunidades en que he sido salvado, en que he sido salvada y protegida con la fuerza y poder de tu sangre, que me sostiene en la certeza de la absoluta comprensión de mis debilidades, de mi vulnerabilidad y de tu capacidad de protegerme de la maldad que me rodea. Preciosísima sangre derramada en la cruz y palpitando en el sagrado corazón de Jesús, te adoro y te ofrezco en homenaje mi alabanza y amor, y te agradezco, Señor, tu sangre y tu vida, ya que gracias a ellas los hombres hemos sido salvados y obtenemos defensa ante todo lo malo que nos rodea. Señor Jesús, plasma el sello de tu sangre sobre mis emociones de mi mente y mis pensamientos, con la bendita sangre del pacto que tú derramaste a favor mío y de la humanidad, para que mi mente sea llena de pensamientos de triunfo, de gozo y de paz. Y con el poder de tu preciosa sangre, sello toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo me quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Cristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, las finanzas de toda mi familia, nuestro hogar y trabajo, nuestra salud y prosperidad, y cada objeto que con esfuerzo hemos supido obtener. Oh, mi amado Señor Jesús, tu sufrimiento es el nuestro, tus espinas son las nuestras, tu sangre derramada es nuestra fuerza y defensa. Por ello, Señor, confío en ti espero, y lo que tú pongas en mi camino, lo recibiré con gratitud, amor y sabiduría. Que los dardos venenosos del maligno no me toquen, ni en el cuerpo, ni en el alma. Que ni el veneno, ni el hechizo, ni la maldad de los hombres me hagan daño y cause desasosiego. Que ningún espíritu encarnado o desencarnado me perturbe ni venga en mi contra. Que Satanás y sus huestes del mal huyan de mí al ver la coraza de tu sangre protectora. Oh, mi buen Jesús, libérame a mí, a mi familia y seres queridos de todo mal y peligro. Aleja de nosotros las malas personas, las malas compañías y los malos espíritus. Que tu presencia siempre nos ampare y defienda. Cubre con tus llagas mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y lava con el agua de tu costado mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que este día sea positivo en ti y me libres a mí y a mi familia de todo mal y maldad, de todo peligro y enfermedad, de las acechanzas del enemigo en cualquiera de sus manifestaciones. Haz, mi adorada sangre de Cristo, que antes que termine este mes yo alcance los milagros que preciso, y en agradecimiento daré a conocer esta oración para que los que necesiten de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia. A continuación, cuéntale a Jesús los milagros que necesitas en tu vida. Y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que la escribas debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Señor Jesús, coloca sobre mi vida el sello de tu sangre, que por los distintos lugares por donde tengo que transitar, vaya oculto bajo tu sello de protección de todos mis enemigos, conocidos y desconocidos. Sangre de Cristo, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Brazo poderoso, asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Huye ahora mismo, Satanás, retrocede ante el sello del pacto que ha sido puesto en mi vida para hacerme libre de toda agresión, engaño o artimañas del demonio. Pues tú, Jesús, me compraste a un alto precio. Soy tuyo, ya no me pertenezco. Que de ahora en adelante Satanás no pueda tocar ningún bien espiritual y material, porque he sido sellado con la bendita sangre del pacto que derramaste a favor mío y de toda la humanidad perdida. Que tu bendita sangre que derramaste a favor mío me proteja de la persecución, de la envidia, del robo, de las equivocaciones, del desánimo, de la derrota y de cualquier tragedia. Que el sello de la bendición quede perpetuado a todas mis generaciones para que siempre nos mantengamos en paz, prosperidad y amor. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias, porque tu sangre preciosa apagará mi sed, tu sangre preciosa me lavará de toda mancha, tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Limpia con tu preciosa sangre mi corazón, límpialo del odio, de la maldad y de la envidia, del resentimiento, de la ira, de la traición y de la mentira. Tú derramaste tu sangre por amor a todos los hombres. Protégeme, líbrame del mal, ilumina mi mente y ordena mis pensamientos. No me dejes caer en la tentación y líbrame de todo lo maligno. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. Te lo agradezco de corazón. Amén. Amén. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos unos segundos. Contempla la presencia de Jesús. Ahora mismo te está bendiciendo. Está contigo, protegiéndote, cuidándote. Báñate con su preciosa sangre y el mal no te podrá tocar.